El 20 de diciembre de 2007, el presidente Alan García anunció la creación del Ministerio de Medio Ambiente. El 2 de febrero de este año, el primer ministro Jorge del Castillo encomendó al ecologista Antonio Brack hacer una propuesta del diseño de esta institución en 3 semanas. Además, Brack elaborará un diagnóstico ambiental nacional, los lineamientos para la Política Nacional del Ambiente a largo plazo y un proyecto de ley de la nueva entidad con su justificación, estructura, funciones y objetivos. En este contexto, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrolló el 22 de febrero una mesa redonda sobre el tema, con la participación de especialistas como Jesús Collazo Cerrón, docente de la Universidad Federico Villarreal, Ana Leiva de la Red Muki y Vito Berna de la Defensoría del Pueblo. El evento fue organizado por la representación de graduados de la Asamblea Universitaria y la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalurgia. Jesús Collazos planteó que se justifica plenamente la necesidad de crear un Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible. Primero, porque no debemos olvidar que el Perú es el noveno país de mayor superficie forestal a nivel mundial y es el segundo en Sudamérica después de Brasil. Además, en el Perú, los ecosistemas contienen un 78% de los recursos hidroenergéticos del país. El Perú es el cuarto país en el mundo en megadiversidad. Posee 84 de 104 zonas de vida existente en el mundo. Cuenta con 28 de los 32 tipos de clima. El Perú es el tercer país en el mundo en biodiversidad. Esto es en alimentos, plantas y animales. Collazos enumeró objetivos mínimos, así como propuso un modelo de carácter sistémico funcional. El objetivo general es liderar el desarrollo ambiental sostenible, aprovechando inteligentemente la megadiversidad. Y los objetivos específicos son promover el uso racional y sostenible de los recursos naturales, fomentar la conservación y recuperación de la biodiversidad, fomentar la conservación y la identificación de áreas protegidas, garantizar la calidad ambiental, impulsar el ordenamiento ambiental, acceder a la cooperación técnica internacional para proyectos ambientales. Sin embargo, hay alternativas para crear ese modelo. Y se han identificado 2 modelos, un modelo de carácter sistémico funcional y un modelo de coordinación global. El primero es el que más se adecúa a nuestra realidad. Cuando es sistémico funcional, el Ministerio aprueba, ejecuta y supervisa la política ambiental, conduce y dirige la gestión de los recursos naturales, conduce y dirige la gestión ambiental, dicta normas, controla y fiscaliza el cumplimiento de las mismas. Se trata de un modelo de gestión integrada. El representante de la Defensoría del Pueblo, Vito Berna, mostró que una debilidad del Estado es que es un desesperado promotor de inversiones y distraído protector del entorno ambiental. El Estado era percibido por los ciudadanos como un desesperado promotor de inversiones y como un distraído protector del ambiente. Y al hablar del ambiente nos estamos abstrayendo, porque es una abstracción el ambiente. Hablemos en concreto, un distraído protector del espacio de vida de los ciudadanos, es decir, del entorno de vida de todos nosotros, del aire que respiramos, del agua que tomamos y del suelo que pisamos. La estructura transsectorial no había funcionado y había que cambiarlo. Y entonces dijimos, hay un problema estructural en el Estado que hace que el ciudadano o el interés del ciudadano esté en un tercer nivel de decisión, supeditado, además, a una política sectorial de promoción de inversiones. Y es así como nace, finalmente, la propuesta de la Defensoría de decir esto no camina, esto no va a ninguna parte, la estructura transsectorial o el modelo transsectorial de gestión ambiental coordinador por excelencia no ha funcionado en el país y en consecuencia lo que no funciona hay que cambiar. Asimismo, remarcó la necesidad de que el nuevo organismo apruebe la política ambiental, apruebe los estándares ambientales, actúe como un interlocutor creíble y técnico y supervise, fiscalice y sancione con un modelo similar al organismo supervisor de la inversión en energía y minería o SINERGMIN, así como también promueva la participación ciudadana y produzca información ambiental. Esto es lo que consideramos que es el núcleo que debe tener este Ministerio de Medio Ambiente, es decir, un ministerio que apruebe la política, que incorpore la dimensión ambiental en las otras políticas, que apruebe los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, que evalúe los estudios de impacto ambiental, que haga fiscalización y sanción, que produzca información ambiental y que incentive la participación ciudadana. Esa es nuestra propuesta de mínimos de la Defensoría del Pueblo y estamos esperando a que apruebe que el Ministerio o que la Comisión BRAC dé su opinión para el agua, ¿no? Consideramos que el agua, finalmente, es un tema que debe estar dentro del sector ambiental, porque el sector ambiental no es un usuario del agua, no tiene un interés. El Ministerio de Agricultura es un usuario del agua, el Ministerio de Minas es un usuario del agua, el Ministerio de Industria, todas las actividades productivas son usuarios del agua. El Ministerio de Medio Ambiente no, es más o menos, debería ser algo neutral y en consecuencia está en mejor posición para ser un regulador del agua. Ana Leiva, de la Red Muki, dijo que el Ministerio por sí solo no resolverá el problema de gestión medioambiental, porque se necesita el concurso de un conjunto de sectores e instituciones. El tema no es solamente o de un ministerio, lo que vemos es que un ministerio no va a resolver el problema ambiental en el país y los conflictos ambientales, es un problema de institucionalidad que va más allá. Si nosotros solamente pensamos que con el Ministerio del Ambiente, con su creación, se va a solucionar los problemas, pues estamos equivocados porque no va a ser así. Entonces hay la necesidad de mirar el conjunto y es una primera idea que nosotros queremos plantear. Leiva hizo una reseña de la creación del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, autoridad ambiental netamente coordinadora que careció de autonomía suficiente, tuvo funciones limitadas y escasos recursos financieros. Entonces, en el año 94 se crea el CONAM, pero como un ente coordinador. El CONAM tuvo serias debilidades para definir políticas y conducir la gestión ambiental en el país, principalmente por la falta de voluntad política del gobierno. Es una supuestamente ente rector de la política ambiental, pero sin poder ni siquiera aprueba las políticas, solamente las propone, no tiene el manejo, el control de instrumentos de gestión tan importantes como la fiscalización y sanción, los licenciamientos ambientales, todo está fuera de su ámbito, ¿no? Entonces es un ente rector, entre comillas, muy limitado y sin poder, con poco presupuesto, prácticamente débil, muy, muy débil como autoridad. Ana Leiva presentó una serie de propuestas para la reforma institucional ambiental, con una agenda ambiental que debe ser asumida por el Ministerio. Entre los temas de la agenda refiere... Hay una agenda ambiental que el Ministerio, que el sistema de gestión tiene que hacerse y la institucionalidad tiene que hacerse cargo. Entonces pensamos que la reforma de la institucionalidad implica para nosotros, por ejemplo, la creación de un consejo, ¿no?, nacional para el desarrollo sostenible. También es necesario, por tanto, se requiere definir claramente políticas ambientales que significan lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos. Se requiere también, en la reforma de la institucionalidad ambiental, se requiere un análisis y revisión de la legislación para que ésta se adecue a nuevos paradigmas ambientales y de desarrollo sostenible. Se requiere también, y por lo tanto, en esto de uniformizar la legislación, de revisarla, implica también especialmente el dar una norma sobre ordenamiento territorial, que es un tema que para nosotros como Red Muki es sumamente importante. Para la Red Muki, el Ministerio debe incorporar la gestión para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, forestales, genéticos y la biodiversidad. Además, debe encargarse de temas transversales como la contaminación y el cambio climático. El Ministerio debe implementar los instrumentos de gestión ambiental, impulsar la generación de conocimientos sobre la situación ambiental y los recursos naturales, así como el desarrollo de ciencia y tecnología. Debe considerar la necesidad de la coordinación transsectorial y de diferentes niveles de gobierno, asegurar la participación ciudadana, fortalecer la ejecución presupuestal para el desarrollo de capacidades, equipamiento y descentralización de competencias, entre otras acciones. Finalmente, este año el Perú será sede de la reunión de las 21 economías integrantes de la quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de Europa, América Latina y el Caribe y el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. uno de los temas fundamentales que se van a abordar es precisamente el ambiental, frente al creciente problema del cambio climático a consecuencia del calentamiento global del planeta. El Perú se muestra como un área geográfica de alta vulnerabilidad a sus efectos. Si bien existe consenso técnico en la necesidad de una institucionalidad autónoma sobre el ambiente, también existe preocupación por el riesgo de que se salte a la garrocha la debida consulta a las regiones y la opinión ciudadana. En países como Chile, procesos similares de reforma institucional referida tomaron varios años y solo la etapa de diagnóstico comprendió 24 meses. En el Perú, se fijó primero 20 días para elaborar un diagnóstico, diseñar las políticas y diseñar el nuevo portafolio. Se ha extendido el plazo hasta el 15 de marzo para que la Comisión Multisectorial presente los documentos para la creación de esta nueva entidad estatal. Desde Servindi, informó Julio Quispe.